buenos días. Bienvenidas y bienvenidos un ratito más a la pizarra, estas últimas pizarras que nos quedan antes de terminar el curso. En esta ocasión con Roma, buenos días. Buenos días. Con Ubay, buenos días. Buenos días. Con Diego, buenos días. Buenos días. Con Mario, buenos días. Buenos días. Con Nunu, buenos días. Hasta la próxima. Ya, hasta la próxima te va. Adiós, adiós. Mejor que irnos, nos quedamos porque tenemos un programa repleto de contenidos que pasamos a desgranar. Desgranamos granito a granito los contenidos de nuestro programa, de nuestra pizarra de este ratito. Y Roma nos va a contar alguna cosilla. Y Nuno también, que tiene muchas ganas de hablar. Bueno, yo voy a estar por aquí mirando, pero nada más. Ah, vas a estar mirando y no te apetece hacer nada. Hoy no voy a hacer nada. Bueno, muy bien, pues nada, pues Roma está aquí observando, lo apuntamos en nuestra pizarra. Ubay. Yo también voy a estar observando y no voy a hacer nada de radio. Madre mía, pero porque bueno, me acosté ¿estáis? A las 12 de la noche. Qué y me barbaridad. Levanté a las 5 de la mañana. Hace estragos, el verano hace estragos. Ah, esa hora se levanta mi padre. Diego, tú si harás algo, ¿no? Sí, chistes, pero es que no se me ha ocurrido. Uy, seguro que sí. De aquí a que llegue tu hora, seguro que se te ocurre alguno. Y si no, pasamos al relevo. Pues yo voy a hacer algo que no voy a decir. ¿Vas a hacer algo que no vas a decir? Madre mía, ¿cómo estamos? Mira, no, voy a apuntar el sumario que no voy a apuntar nada. Voy a empezar nada, no sé nada de nada. ¿Y Nunu, tú si me cuentas algo? Voy a presentar canciones. ¡Hombre! Que todavía no las quiero decir. Vale, ya sabemos algo. Pues entonces, eso, aquí apunto en la pizarra. No sé nada de nada. Hoy el programa es un misterio. O a lo mejor es que se acaba ya el programa, si no tenemos contenidos. No, el programa que no se acabe por la vida. Vale. Acabamos de empezar. Pues sí, acabamos de empezar. Vamos a empezar como tenemos que empezar, Nunu, con una canción de estas que nos vas a poner. Una canción dulce. La primera canción. Muy dulce. Es la de Mary Poppins. ¿Cuál? La de con un poco de azúcar esa piedra, con un poco de azúcar esa piedra que os dan, la piedra que os dan pasará mejor si hay un poco de azúcar esa piedra que os dan, satisfechos tomaré. Construye el pájaro su hogar sin tregua y con afán lo ves sus hojas y ramitas transportar. Pero no obstante su inquietud, su canto va de norte a sur y su labor convierte en diversión. Con un poco de azúcar pasará mejor si hay un poco de azúcar esa píldora que os dan, satisfechos tomaréis. Pero, hijo, si acabamos de salir de casa. Papá, papi, cómprame una pizarra, que tengo mucha hambre. Claro, como no te has comido las lentejas. Papá, mira esa pizarra en el cielo, qué bonita, me compras una. Sí, preciosa, hijo, preciosa, pero es que ahora no tengo dinero. hay gente que escucha la pizarra a todas horas. Papá, papá, para. No me aguanto más. Tengo que ir a la pizarra. Tiempo de entrevista en la pizarra con Mario y un personaje muy especial, ¿verdad, Mario? Sí. Adelante. ¿Ya está por aquí? Me parece. Creo que sí. Hola, me llamo Frigin. ¿Y alguna vez te has comido una fresa? Eso sería bastante canibalismo propio. Bueno, no, no. Si quieres un día te doy una, están muy ricas. Ya, ya, pero es que a mí no me gustan porque soy una fresa, entonces para mí son caníbal. Sería ser caníbal, vamos, ¿sabes? ¿Y entonces qué comida te gusta? Me gustan mucho los espaguetis, pero sin tomate, ¿eh? ¡Qué rica estás! ¡Con un poco de nata! ¿Te podemos comer? ¡No! ¡Pues te estoy comiendo! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no me comas! ¿Y vives con alguien? Sí, soy el hermano de señor Patata, que me contó que vino aquí en el primer programa. Sí, es verdad, vino un día. Era majete. Yo le entrevisté. Y casi le cocinamos. Y yo también. Bueno. Señor Fresi, una preguntita. ¿Es usted una Fresi de temporada o es una Fresi de estas de invernadero? Que salen en cualquier momento del año. Es que soy una fresa de otro planeta que se llama Tutti Frutti. Y en vez de haber humanos, hay verduras y comida. Vamos, como señor Patata. Verduras y frutas, sí. Ajá. Entonces, ¿y en ese planeta suyo se cultiva la fresa todo el año? ¿Usted vive todo el año? No, no se cultiva. Vive todo el año. Vivimos siempre, somos como los humanos, pero en... Ajá. ¿Y vosotros conocéis a Choco y Pólvoro? ¡Oh, sí! Son nuestros mejores amigos, aunque vivan en otro planeta. ¡Oh, pues qué hambre! Eso sí que me los como yo. O sea, hay otros personajes que se llaman Choco y Pólvorón. Sí. Es chocolate y polvorón, ¿no? Ay, yo me los quiero comer, polvorón. Pues no te los comas, porque... No te los comas, porque son mis amigos, te comería yo a ti. Si no te como yo antes, porque me gustan las fresas y... Señor Fresi. ¿Alguna vez has comido una fruta? No, la verdad es que no soy herbívoro. Digo... Es vegetariano ni frutivo, porque entonces sería comerme a mis mejores amigos, brocolico, platanico y así. ¿No eran Choco y Pólvorón? Pues yo te quiero comer a ti. Tengo más amigos, tengo más amigos. Y usted, el personaje este, Mario, tengo entendido que ha salido de algún... Bueno, aparte de que viene de su planeta, tenemos cómics, ¿no?, de este personaje. Sí, cómics para, bueno, conocer un poco las aventuras. ¿No te acuerdas del señor Patata? Sí, sí, claro, claro. Pues también era el cómic. Son hermanos. ¿A que sí? Sí. ¿Y qué tipo de aventuras corréis? Estamos en guerras, buscamos minas de oro... Bastante violencia tenemos nuestra vida, sí, bastante. Pues violencia voy a hacer yo ahora, porque como no te vayas ya te voy a comer. Mejor que me comáis después, en un rato, 15 minutos o por ahí. ¿Sí? ¿En 15 minutos estará usted en su punto? En 15 minutos os traeré una fresa. Pues, prefiero comerte ahora. Espera, las últimas preguntas y ya. Dani, ¿dónde hay el cuchillo? No, porque sí. Dámelo, que no, yo me lo quiero comer. Yo la pedí antes, suficiente. Señor Fresi. Yo me lo pedí antes. No. Chicos, vamos a ver, si traemos invitados es para respetarles. O sea, si traemos un invitado. Anda, pásale eso y dame la nata, corre. Pero ¿qué va a ser de nuestro programa? Si traemos invitados, luego se va a correr la voz de que los tratamos así, de que viene una patata, la comemos, viene una fresa, la comemos. Pues nadie va a querer venir. Eso estaría muy bien, vale, adiós. Bueno, sí, creo que me voy antes de que cualquier quiero de esto y me coman. Bueno. Sí, sí, va a ser. ¿Quién quiere la nota? Adiós, adiós. Chicos, me tengo que poner muy serio. Si tenemos invitados y los tratamos así, no, es que no vamos a tener más invitados. Entonces, señor Fresi, se ha marchado disgustado. Y bueno, yo no sé si nos vamos a tener que quedar con invitados no comestibles. Chicos, mirad, aquí tengo fresas con nata, si queréis. Ala, un poco. Venga, ya, os da unas cuantas fresas con nata. Venga. Hola, soy una de esas de seis patitas y dos antenas. Y aquí en el hormiguero también escuchamos la pizarra. Estaba clarísimo que Diego iba a encontrar su momento, su punto y su chiste. ¿No es así, Diego? Sí. Anda. No sabía yo. Hoy tengo dos chistes. ¿Vamos calentando? Sí, ya estamos aquí calentitos con la mandíbula suelta. Pues el primero. Un aplauso para animarte. Esos señores me tienen hasta el gorro. Nada, pero sí, es nuestra Cla que tiene que aplaude y bueno, es algo que es muy de agradecer, ¿sí? Bueno. Venga. Vale, esto es una... El primero es muy corto. Uh-huh. Bueno, son los dos muy cortos. Yo quiero contar uno, ¿eh? Vale. Esto es una señora que le despierta a su jefe y le dice: jefe, jefe, es hora de tomarse sus pastillas para dormir. ¡Ay, el pillo! ¿El qué? ¿Ahora puedo contarlo yo? ¿Vuelve a contarlo? No, Ubay no lo ha pillado. No se lo contéis. Cuando esté en casa y lo esté escuchando, cuando se esté escuchando a sí mismo en casa, que es una cosa un poco extraña, ya veréis cómo lo pilla. Ya verás cómo lo pilla, Ubay. Vale. Yo he tardado, ¿eh? ¿Yo soy puedo lentito. Contar un chisto? Claro, y luego otro. Chisto. Venga, el chisto de Ana. A ver. De Ana, digo, de Roma. No, me toca a mí. No, pero luego bueno. Tú, si es que es mejor, es más variado. Es una clase uh-huh. En la que está Jaimito, donde dice la profe: mañana tenéis que traer 4 títulos de canciones. Y dicen los niños: vale, mañana los traemos. Entonces Jaimito va a su casa y le dice a su madre: mamá, dame un título de canción. Y dice la madre: no me da la gana. Va al segundo piso y le dice a su padre: Papá, dame un título de canción. Digo, a su hermana. Y le dice: hermana, dame un título de canción. Y le dice: una tía sexy. Luego va al cuarto de la abuela y dice: abuela, dame un título de canción. Y ella dice: en la granja de Pepito, ia, oh. Luego va con su padre y le dice: papá, dame un título de canción. Y el padre le dice: En bici voy. Luego vuelve a la escuela por la mañana y le dice la maestra: Jaimito, dime tus títulos de canciones. Y dice Jaimito: no me da la gana. Dice la profe: Jaimito, ¿dónde te crees que estás? Digo, Jaimito, ¿quién te crees que eres? Y dice Jaimito: una tía sexy. Luego le dice: ¿dónde crees que estás? Y él dice: en la granja de Pepito, ia, oh. Y luego le dice: vete a ver al director. Y dice él: en bici voy. Aquí hay gente que está riéndose mucho. Bueno, ahora no, ahora me toca a mí. Claro, uno de Diego. Vale, esto es una señora que va en coche escuchando la radio ¡Ay, tonto! Y entonces se salta un semáforo en rojo y un policía dice ¡pi, pi, pi! O sea, un guardia de tráfico. Y dicen, ¿por qué ha cruzado en rojo, señora? Uy, lo siento, es que usted tiene unos ojos tan verdes que creía que se podía pasar. Esto es una señora que se compró un perro. Momento. Están riéndose aquí a carcajada limpia y no te vamos a escuchar. A ver. Esto es una señora y se compra un perro. Entonces le llama Mis Tetas. Entonces se pierde el perro y le pregunta al policía, ¿has visto a Mis Tetas? Y dice, no, pero me gustaría verlas. ¿Alguno más? No, nos no, podemos chiste. Pasar a la siguiente, que podemos me aburro un poquito. Podemos pasar enseguida al contenido siguiente. ¿Qué es? Que es una canción que nos va a presentar Nuno. ¿Otra? Sí. Una... Déjame, ¿vale? Una de magia, me parece que es. La de Harry Potter. Ajá, que es una... A ver si es esta. Y ahora con un hechizo nos pones la canción. Con un hechizo, sí. ¿Cómo es el hechizo, Nuno, para poner la canción? ¡Invéntatelo! Mario Reportero Dicharachero nos trae una nueva entrevista. ¿Sí o no? Sí. A ver si yo me he confundido. Pues ¿a quién tenemos? Pues creo que a la hermana de una lagartija que vino otro día. La hermana de la lagartija... Marija. La pija. Que yo odiaba de todas maneras. Sí, bueno. Todas las veces que vienen una lagartija... ¡Cuidado con mi hermana! ¡Que os achaco, Cada vez que viene un animal o se enfada o la lía mucho. ¡Los animales molamos! No tanto como los... Oye... ¿A quién le gusta la pizza? ¿A mí? Oye, a mí. Esta vez, ¿tú qué eres? ¿Pija o friki? De friki, nada. Y de pija, menos. En serio. ¿A quién le gustan las picas así? Porque a mí no. Yo creo que esta es más... hippie, vamos, ¿sabes? De hippie, nada. ¿Así? Guay. ¿Sabes qué hippie significa pacífico? Pues no, de pacífica nada. Me coman las gallinas del establo. ¡Caz! Entonces, ¿tú qué eres? Una lagartija. Lagartija mutante. Soy la lagartija Chris. Pero llámame Cristina porque no me caes bien, bye. O sea... Señor, ¿su nombre, por favor? ¡Señor! Su nombre, por favor. Chris. Cristina. Vaya nombre más raro. Hay una niña en el cole que se llama... ¡A la calla, eh! Que no me caes bien. Sí que es friki, eh. Tú eres más friki que no sé qué. Para eso te echamos de la radio, eh. ¡Pardillo! ¡Mamón! Señorita. ¡De señorita nada! Aquí. Señora. Tranquilícese. Tranquilízate, ya se ha enfadado. Que he traído pizza. Y no te pienso dar. ¿Y a mí? No. Bueno, vale, porque no me has hecho nada. ¿Y a mí? ¿Sabes qué sí, ha traído? Sí, pero por el comentario de antes te dan un trozo pequeño. Bueno, será pizza los de animales molan. Hola. Pues entonces te doy un trozo grande. Pero solo los lagartijos. Menuda pizza. Las lagartijas molan un mogollón. ¡Ay, la falsa! ¡Ja, ja, ja! No, es el que era de verdad. Uah, ¡qué asco! Esta pizza era de gallina cruda. Oh. Una... Es lo que comemos las lagartijas. Mola. Dos cosas. Una, ya no me apetece tomar pizza. Y dos, las dos gritáis un montón. Sí, sí. Su hermana y usted... ¿Han ido ustedes al otorrino a ver si están mal del oído? Normalmente la gente que... No, es ninguna... Está mal del oído eres tú, ¿eh? No, sí, seguramente por los gritos que me pegáis, pero muchas veces la gente que grita mucho es porque tiene mal el oído, entonces grita para escucharse. Pero es que grita así. ¿Grita? Porque no me gusta hablar así. O sea, mola más cuando hablas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! O sea, grita porque son frikis, ¿entiendes? Vale, friki, ¿qué es? No, tú eres un friki. O sea, que yo pronuncio mal, así que no te rías, porque, o sea, te mato. Ja, ja, ja, ja, te voy a dar con el micrófono, y os lo rompo todo. Cállate. Para eso te vas, ¿eh? Bueno, para eso no me voy, porque ahora es mía esta radio, así si se entera. O sea, ¿no? La pizarra ahora se convierte en la pizarra. Dani, dile algo. Pizza de jamón y queso. ¿Cómo es esto que ha tomado usted al asalto? ¿Ha sido un golpe de estado a la pizarra? ¿Ha hecho usted un golpe de estado a la pizarra? ¿Se va a quedar con la pizarra? ¿Le va a llamar la pizarra a la lagartija? Sí. Así, o sea que, por la fuerza. Sí. Lagartija pija. ¡A la lagartija pija! ¿Usted se ha dado cuenta del tamaño que tiene usted y el tamaño que tenemos nosotros? Puedo romper cada uno de los cables de esta sala. Así que, como sigas así, te los muerdo a todos. No, pues nada. Somos todos amigos. La pizarra es suya. La pizarra lagartija es suya, pero... Mira, te regalo esta pizarra, pero la pizarra básica no te la regalo. Bueno, hasta luego, que no nos gusta... ¡Espera, no lo muerdas! ¡Mucho! ¡Eso no! ¡Rápido, vete fuera! ¡Venga, mira, un cacho que está tomando! Pues hemos convencido de buenas formas y muy amablemente a Chris, la lagartija no pija, que nos vuelva a dejar la pizarra para nosotros. ¿Cómo no que pija, no pija? Pero sí friki. Sí. Muy, muy, muy, muy, muy friki. A mí me cayó bien. ¿Ah, sí? No, ¿verdad? Ya decía yo. Bueno, pero hasta que no... Es odiosa. Pero por la pizza de queso y jamón, la de gallina no estaba bien, pero la de queso y jamón estaba buena. Vale, pero... ¿Qué trajo de queso y jamón? Sí. La comemos nosotros dos. Yo también cogí un trozo escondido, perdona. Pues nada, nosotros llevamos merendados y comidos para casa con las pizzas de Chris, la lagartija, que teníamos miedo de que nos hubiera acaparado del programa, pero aquí está, dominando los mandos, aquí y Daniel, que soy yo, y estos chicos que se despiden hasta la semana que viene, Roma. Hasta la próxima, y Nunu, no me copies la frase, esa frase es mía, en serio, para ya. Es mi frase, tu frase no, mi frase. Son tuyas las palabras. No, pero es así. Las tienes patentadas, ¿no? Es así. Vale. Ubay. Hasta la próxima. Ubay, hasta la semana que viene. No me llores, Ubay. Si es que siempre me lloras. Calla, viejo. Diego, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, Mario. Le has contagiado. Ubay, que le contagias, por favor. Si es que hay que mantener la compostura. Nunu, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. ¡Pero bueno! Adiós a todos. Siempre nos tenemos que quedar así. Te mato.